Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Hola. Abrimos el programa del día de hoy, miércoles 3 de mayo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todas y todos ustedes que nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica, España y otros lugares a través de la plataforma red.radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías por las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos llevará al Paraguay para conocer los resultados de las elecciones en ese país. De allí pasaremos a los Estados Unidos, que está construyendo nuevos espacios de alianza en la región Asia-Pacífico. Escucharemos las noticias del sistema de radio de las Naciones Unidas. Y terminaremos conociendo la dureza de las condiciones de salud en muchos países del mundo, especialmente en el continente africano, donde hay millones de niños y niñas que no reciben ninguna vacuna. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa. Colorado y no cambia. Desde que el dictador Alfredo Stroessner se hizo prácticamente cargo del gobierno en la República del Paraguay, la gobernó haciendo uso de un instrumento político preexistente, que era el Partido Colorado. Y salvo 4 años, conflictivos e inclusive interrumpidos años, de los últimos 70, es el Partido Colorado el que ha gobernado a la República del Paraguay. Este domingo recién pasado, habían elecciones en Paraguay. Se elegían al nuevo presidente de la República, entre dos varones, al Parlamento y a 17 gobernaciones del país, que es como está organizado políticamente. Y el Partido Colorado ganó no solamente la presidencia, sino también las dos cámaras por primera vez en la historia, y 15 de las 17 gobernaciones del país. El triunfo fue contundente. Santiago Peña, el candidato del Partido Colorado, además candidato del Partido Oficialista, venció con un 42.7% a la Concertación, que era el segundo gran grupo, una alianza de partidos, de 40 partidos progresistas, en el entendido que el Partido Colorado es un partido conservador, que estaban encabezados por un liberal, Efraín Alegre, pero que solo pudo obtener un 27.5%. El triunfo de Peña es clarísimo, porque no solamente obtuvo, como decía hace un instante, la presidencia, sino también el control con mayorías absolutas, tanto de la Cámara de Diputados como, por primera vez, del Senado. Al igual que, nuevamente les señalo, 15 de las 17 gobernaciones del país, lo cual obviamente le dan una comodidad bastante amplia en lo político para gobernar con razonable tranquilidad los siguientes años. Hay varios elementos de análisis. Dentro del Partido Colorado, este triunfo tan claro ayudó a reunificar al partido, que en la última gestión del presidente Mario Abdo Benítez, el actual presidente de Paraguay, que ejercerá hasta mediados de agosto, que es cuando se hace la transmisión de mando, se había dividido entre la facción coordinada por el presidente Mario Abdo con el presidente que le había antecedido, Horacio Cartes, que había gobernado entre el año 2013 y el año 2018. Si bien ambos eran del Partido Colorado, se había producido una escisión bastante fuerte dentro del Partido Colorado. Y inclusive la reacción ayer del presidente fue muy cauta. Debería serlo, a mí, desde mi punto de vista, en cualquier circunstancia, ¿no? Se supone que el presidente es de todos y no de un partido. Pero tan solo lanzó un tuit, cosa normalmente no usual, si es que quien gana es un representante del mismo partido político. Y parte de la discusión que había con Horacio Cartes, el anterior presidente, era el hecho de que fue un presidente bastante criticado, había tenido problemas en su gobierno, pero que con posterioridad a ello también había tenido graves problemas, ya que Estados Unidos lo denunció por lavado de dinero, por presuntos vínculos con el terrorismo, y obviamente se había generado un oscuro panorama en contrato que todavía está vigente respecto a los Estados Unidos, que había afectado la vigencia del mismo Partido Colorado. Peña fue ministro del presidente Cartes y él era liberal, pero se tuvo que registrar el año 2016 como miembro del Partido Colorado en el marco de esos hábitos que tienen los partidos en Latinoamérica de exigir a que sus militantes que están eventualmente ejerciendo determinado poder formen parte de las estructuras partidarias. La victoria también es importante por el hecho que Efraín Alegre había logrado constituir una concertación, una aglomeración de partidos progresistas, pero definitivamente fracasó en ello, ¿no? Y esa alianza de 40 partidos progresistas tuvo un desempeño realmente bajo por el hecho de que son más de 15 puntos porcentuales que los separan del segundo. Obviamente no fue solo por un mal desempeño de Alegre y de esta concertación que se organizó, sino también por el hecho de que hubo un outsider, cosa que se ha puesto tan de moda en los últimos años en gran parte de las elecciones en el mundo, que fue una candidatura conducida por Paraguayo Cubas, un ex miembro del Parlamento que fue expulsado del Parlamento por mal comportamiento en un Parlamento bastante conservador por alguna manera, personaje por completo antisistema, que definitivamente no tenía posibilidades de ganar, pero que logró acumular un 23% de la votación. Obviamente esa votación no se la quitó, salvo seguramente un porcentaje muy muy reducido, al Partido Colorado, pero sí se la quitó al Partido de la Concertación. Y obviamente perjudicó muchísimo la posibilidad de un cambio del Partido Colorado. De inicio, el presidente electo Peña ya ha anunciado que gran parte de las cuestiones no son tanto de política interna, ofreciendo algunos bonos, etcétera, sino fundamentalmente de política externa, buscando reconstruir, reponer las buenas relaciones con los Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado, mantener las relaciones con la República de Taiwán y todavía no con la República Popular de China, por el hecho que considera él que la diferencia entre los mercados, entre la República Popular de China y Paraguay, le perjudicaría muchísimo al Paraguay, y en virtud de ello no prevé cambiar. Es interesante por el hecho de que es el único país latinoamericano que mantiene aún relaciones con Taiwán. Habrá que ver cómo le va al nuevo presidente Peña en el gobierno del Paraguay. Hoy en la ONU en Minutos hablamos de la crisis de refugiados que puede provocar el conflicto en Sudán. Les contamos el resultado de la reunión que ha mantenido el secretario general con enviados de una veintena de países sobre Afganistán. Y también veremos el estado de la sanidad 3 años después del inicio de la pandemia. Un saludo de Beatriz Barral. La Agencia para los Refugiados, ACNUR, estima que más de 800.000 personas pueden salir de Sudán a los países vecinos en las próximas semanas, huyendo del conflicto armado entre el ejército y un grupo paramilitar. Más de 400.000 personas han abandonado ya sus hogares. Se calcula que más de 100.000 refugiados se encuentran entre los que han huido de Sudán a los países vecinos, incluidos refugiados sudaneses, sursudaneses que regresan a casa prematuramente y otros que fueron refugiados en Sudán, declaró a la prensa en Ginebra Olga Sarrado, la portavoz de ACNUR. Además, dentro de Sudán ya hay más de 330.000 desplazados internos. Paul Dillon es portavoz de la OIM. El número de personas desplazadas en las últimas 2 semanas como consecuencia del conflicto supera todos los desplazamientos relacionados con el conflicto registrados en Sudán en 2022, para que se hagan una idea de la magnitud de los movimientos desde el 15 de abril. Todas las zonas siguen siendo inaccesibles para las agencias humanitarias. Las operaciones de la ONU en Sudán sufren un grave déficit de financiación, al haber recibido solo el 14% de los 1.750 millones de dólares que habían solicitado para operar en el país en 2023. El secretario general ha asegurado que la ONU seguirá en Afganistán a pesar de que los talibanes han prohibido a las mujeres afganas trabajar para las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones. A lo largo de las últimas décadas nos hemos mantenido y hemos cumplido y estamos decididos a buscar las condiciones necesarias para seguir cumpliendo, dijo Guterres. El secretario general calificó de inaceptable la prohibición a las mujeres y prometió que nunca permanecerán en silencio ante un ataque, dijo, sin precedentes y sistémico a los derechos de millones de mujeres y niñas. Guterres se reunió con enviados de 20 países para abordar la situación en Afganistán. Tras el encuentro, dijo que el objetivo no era reconocer a las autoridades de facto, sino desarrollar una estrategia internacional común, algo que se seguirá perfilando en próximos encuentros. El secretario general dijo estar dispuesto a reunirse con los talibanes cuando sea el momento adecuado. 3 años después del inicio de la pandemia, los servicios sanitarios comienzan a volver a la normalidad, pero en muchos países sigue habiendo importantes retrasos, sobre todo en el diagnóstico de enfermedades, según una encuesta de la Organización Mundial de la Salud. A finales de 2022, la mayoría de los países informaron de signos parciales de recuperación de los servicios, incluidos los de salud sexual, reproductiva, materno-infantil, inmunización o enfermedades transmisibles. El número de países que sufrieron interrupciones en la cadena de suministro se redujo de casi la mitad a aproximadamente una cuarta parte en el último año. Pero a pesar de estos signos de recuperación, las interrupciones de los servicios persisten en países de todas las regiones y niveles de ingresos y en la mayoría de los servicios. Los países se enfrentan a crecientes retrasos y listas de espera con mayor frecuencia en la detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles, lo que puede retrasar el acceso a una atención oportuna. Y el relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David Boyd, visitará Chile del 3 al 12 de mayo. Es la primera visita de Boyd a un país de América Latina y acontece después del histórico reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible en la Asamblea General de la ONU. Durante su visita, el relator evaluará cuestiones medioambientales como el cambio climático, la contaminación del aire y el agua, el impacto de la minería a gran escala, la biodiversidad y la planificación para un desarrollo sostenible. Durante su visita, se reunirá con funcionarios del gobierno, representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, académicos y activistas medioambientales. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Música que no gusta en China. Seguramente varias y varios de ustedes vieron la semana pasada las divertidas escenas que se produjeron en la cena oficial como parte del programa de la visita oficial del presidente de Corea del Sur a los Estados Unidos de América. El presidente de Corea fue invitado, empujado por el presidente estadounidense Joe Biden a que cante una popular canción estadounidense, American Pie, de la que decía el presidente, ya en esa tertulia post-cena, el presidente coreano era le gustaba mucho, pero además, como también es muy usual en varios países del Asia, era un cultor del karaoke y por lo tanto cantaba. Esa visita y otra más forma parte de un acercamiento fuerte de Estados Unidos a varios países del Asia en un ejercicio, en un intento por controlar la influencia de la República Popular de China en esa zona del país. Y es que esta semana se recibió la visita en los Estados Unidos de América del recién elegido presidente de Filipinas. Como saben ustedes, el anterior presidente Duterte fue un presidente muy crítico con los Estados Unidos, llegando inclusive hasta a insultar al presidente Obama en alguna de sus alocuciones, y fue una administración criticada desde distintos frentes por el hecho de que se vulneraban los derechos humanos, habiéndose dado carta libre a las fuerzas de control, de represión, la policía filipina, para buscar disminuir la violencia en determinados lugares, combatir el narcotráfico y otro tipo de acciones. El presidente que fue elegido hace unos meses no tiene necesariamente un pasado tranquilo. Él se llama Ferdinand Marcos Jr. por el hecho que es hijo del presidente Ferdinand Marcos, que gobernó con mano de hierro a Filipinas durante varios años el siglo pasado. Sin embargo, fue elegido con un reconocimiento pleno de prácticamente todo el mundo, y eso dio lugar precisamente a que se asumiera la decisión de restablecer la positividad en las relaciones internacionales entre ambos países. Esta semana han pactado una serie de medidas que buscan mejorar la colaboración entre las Fuerzas Armadas de los dos países. Esto, nuevamente, pensando en el enorme vecino que tiene Filipinas en el Asia, la República de China. Esos acuerdos se han ido concertando, pero evidentemente se han bendecido finalmente en la reunión que se produjo en el despacho Oval, el despacho del presidente de los Estados Unidos, donde Biden ha reafirmado el tratado de defensa mutua que se había suscrito ya en el año 1951 y que obliga a Estados Unidos a intervenir en Filipinas respecto a un ataque contra las fuerzas filipinas. Recordemos que las Filipinas, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron uno de los muchísimos territorios en el Asia que habían sido invadidos previamente por el Japón y que posteriormente fueron ocupados de una manera bastante dura por los Estados Unidos. Por más que se reconocían las soberanías de los países, pero que no necesariamente eso se llegaba a respetar. También se han pactado entre los dos presidentes otras medidas que buscan incrementar cooperación también militar sobre tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Entre ello, por ejemplo, se ha ofrecido que Washington va a enviar 3 aviones C-130 y varios buques patrulla. La relación fue una visita muy positiva, muy amable, que busca precisamente hacer un alarde de sintonía positiva respecto a la dificultad de las anteriores resoluciones. El presidente estadounidense comprometió que se seguirá apoyando la modernización de las Fuerzas Armadas y que se podrá trabajar también en otras áreas. En respuesta, el presidente Marcos subrayó respecto a la necesidad de encontrar distintas maneras de fortalecer la alianza y de la asociación en el marco de la nueva economía pospandemia. Y añadió que, más allá de eso, hay nuevas cuestiones políticas que han creado en la región donde se encuentran Filipinas, posiblemente la situación geopolítica más complicada del mundo ahora mismo. Así que es natural que Filipinas busque al único aliado con el que le une un tratado de naturaleza militar, para fortalecer y redefinir la relación que mantenemos y los papeles que desempeñamos ante esas tensiones crecientes que vemos en torno al Mar del Sur de China y en Asia-Pacífico, dijo Duterte. Este es un ejercicio más al que hay que hacer seguimiento en esa conflictiva zona que está cada vez más caliente. Cero dosis. Esa es la denominación que se otorga a los niños que no han recibido ningún tipo de vacunas después de haber nacido. La semana pasada se celebró en Madrid una reunión de alto nivel que aglomeró a una serie de organizaciones que buscan disminuir lo más posible el número de niños que precisamente no han recibido nunca un tipo de vacunas y sobre los que los números son terribles. El año 2021 se ha registrado que al menos 18.2 millones no han recibido ningún tipo de inmunización. El 2020 habían sido 16.5 millones y el 2019 habían sido 13.3, mostrando claramente cómo se ha incrementado en los últimos años ese número. Y la pretensión es que para el año 2030 solamente sea un máximo de 6,6 millones, es decir, más o menos la mitad de lo que era el año 2019 el número de estos niños. Las causas evidentemente son variadas. Muchas están vinculadas a la violencia en los países en distintos países en África, en Asia, como también a los efectos de la COVID que dio la vuelta al mundo, que lo puso patas arriba, para decirlo de alguna manera, y que evidentemente generó otro tipo de efectos muy complicados. De los 18 millones que se calculan que actualmente se supone no han recibido, para el 2021 no habían recibido ninguna vacuna, se focaliza más o menos a unos 2.7 millones, un número realmente elevado en la India, a 2.2 en Nigeria, país africano, a Indonesia con 1.1, al igual que Etiopía, otro país africano, los dos, el primero y el tercero asiáticos, también con 1.1, a Filipinas con otro millón y a la República Democrática del Congo con 700.000. Ahí los números son menores, ¿no? Como ven, al ver varios de estos países, varios de estas niñas y niños son aquellos que se encuentran en zonas de conflicto, guerras civiles, zonas muy empobrecidas y en los que los servicios de salud gubernamentales o de otra naturaleza evidentemente están muy alejados a los lugares donde nacen estos niños. Obviamente también hay algunos casos excepcionales de niños nómadas y de la tragedia de los niños, de las poblaciones desplazadas o refugiadas por causas de violencia normalmente o en algunos casos por cuestiones económicas. Actualmente se han analizado varias estrategias para tratar de disminuir estos números. Por ejemplo, la construcción de carreteras en países es una de las cuestiones esenciales que permiten precisamente acercar o dar la posibilidad para que personas, familias que viven en lugares absolutamente alejados tengan la posibilidad para poder llegar a los centros hospitalarios, los centros de salud, donde se puede recibir las vacunas mínimas, las vacunas esenciales para que las niñas y niños en el futuro no puedan morir. Hay casos graves, por ejemplo en Nigeria, como alguna vez lo habíamos señalado, es el país con mayor población en el país, superan los 220 millones, alrededor de un 40% de los niños no están totalmente vacunados, lo cual obviamente los hace mucho más proclives a poderse enfermar y morir. En el acuerdo, en la discusión que se ha planteado en Madrid la semana pasada, varios países, pero fundamentalmente entidades privadas, y esto es interesante de considerar, han asumido el acuerdo para poner recursos y para establecer estrategias reales para que varias zonas del mundo donde se concentran, el Cuerno de África, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, qué sé yo, varios otros lugares, países del Asia como los que señalábamos, que no necesariamente tienen conflictos, pero que por tener poblaciones inmensas tienen números más elevados de niños, se pueden llevar adelante estrategias que, como les decía al principio, permitan que para el 2030, para el final de esta década, el número de niños con cero vacunas reduzca a solamente aproximado de entre 6.6 millones de niños, lo cual sería un gran avance. Habrían que ver los números que hay en Latinoamérica también. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que nos llevó al Paraguay, a los Estados Unidos y Filipinas, y a varios lugares del mundo con énfasis en el África. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en vivo y en modo podcast en diferentes lugares del mundo. Les invitamos a que, si aún no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts como En Geopolítica, que es la misma etiqueta con la que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Telegram, en Instagram con el número 21 al final, o visitar la página web en geopolítica.com. También pueden escribirnos al correo electrónico en geopolítica.podcast@gmail.com. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta pronto.